Muy buenas, esto es Radio Cuca, la 107.3 de la FM, y acaba de comenzar una semana más Días de Destrucción. Muy buenas. Para los que habéis escuchado el último programa, quizás esta voz que acaba de saludaros os resulte familiar, ¿no? Digo yo, espero. Si no es que pase muy desapercibido. Quizás, o que no se escucha nadie últimamente, aunque bueno, yo creo que sí. Y bueno, pues eso, que acabamos de comenzar y joder, ¿qué mejor manera de comenzar Días de Destrucción que con una armonía tan buena como la que hacen las Chin Chin? Ya, es un tema raro. Yo, ya te digo, la canción me sonaba de algo, pero el grupo en sí no pues, tenía muchas notas. La verdad que es un nombre con el que te quedas fácil, yo creo. Ya, no sé. Y pues, Lagunas. Pues nada, la verdad que es que no había puesto nunca, estuve mirando, y creo que nunca había puesto Chin Chin en el programa. Y últimamente es una de mis bandas de cabecera. No, pues buena manera de inaugurar, no podía, porque no podía dejarlo pasar. No, ya sé. Y además es lo que venimos comentando antes, es una reedición, pero es un portadón. Mola la verdad mucho. Que yo generalmente prefiero que se mantengan ahí el arte original de los discos, pero en este caso, tanto en la reedición de... Son ya de 2010 las reediciones por Mississippi Records, y tanto en el caso del EP como del LP, que lo reeditaron a la vez, yo creo que han acertado cambiándole las portadas, porque, joder, están jodidamente guapas. Sí, igual, no sé, el LP, o sea, el disco largo, que es más, claro, esto es más punky, ¿no? LP. Digamos que sí, hay gente que dice que lo bueno de Chin Chin es el LP, pero joder, a mí es que el LP me maravilla también, es una pasada. Joder, tendría que escucharlo. Igual en el LP se meten a hacer temas un poco más largos, un poco más complicados, algunos más lentos, igual tiene más melodía incluso, pero yo creo que lo hace muy bien. Por lo que me cuentas, me la estás haciendo que es un poco como con TV Personalities, que el EP son cuatro temas más punkis y tal. Pues puede y luego ser. Luego el largo ya es más pop y eso. Es más sencillo quizás el 7. Sí, pero bueno, aún así, como habéis visto, es una pasada. Sí, tiene energía. Y bueno, esta canción tiene videoclip y bueno, que salen ahí estas tres chicas de Suiza, que es la Chin Chin, y me resulta bastante curioso en un momento en que del videoclip la batería tira las baquetas al cielo y le caen unas baquetas como de metro y medio de grandes y se pone a tocar la batería con ella. La New Wave manda, chaval. Sí, pues sí, igual estaban, sobre todo a partir de este disco, más en el rollo New Wave y así, pues pum, Es el sonido de las Chin Chin, que no querían ser prisioneras, como tampoco lo queremos ser nosotros. Qué va. Y bueno, pues nada, pues poco más que decir, que salió esto en el 84 y no sé si no recuerdo mal, un año más tarde el LP, y luego tienen otro LP también. Nah, pues muy bien. Y que para quien no las conozca, que seréis pocos aquí como el amigo que tengo aquí al lado, pues que las escuchéis y les deis una oportunidad porque, joder, es una banda brutal. Brutal, brutal. No tengo más que decir, tío. Y nada, no sé si iba a decir yo algo, pero ya está, yo creo. Vamos a pasar a poner a... Sí, vamos a pasar a poner a Flipper, que era otro grupo que tampoco quería ser prisionero, aunque bueno, la manera de decirlo era un poco más particular y bastante suya. Nada, vamos a ponerlos ya. Te flipan los Flippers. Me flipan. A tope. Pues sí, dale. Ahí estaban esos flippers. Que me flipan. Y que querías hablar sobre ellos, ¿no? Sí, bueno, un poco. El tema este, bueno, lo puse porque creo que es uno de los mejores temas que tienen ya a nivel general. Es, bueno, es del primer disco largo que tienen, el Generic, del 82, el mítico disco amarillo. Y, bueno, es The Way of the World. Y va un poco, yo creo, sobre las distintas formas de fracaso, pero bueno, está todo expresado de esa manera tan particular que tenían ellos, un poco, yo diría, poética incluso, de decirlo todo. Y, bueno, con esa voz también muy singular de Bruce Luce. Y, bueno, dice así, ahí... Hay ojos que no pueden ver, dedos que no pueden tocar. Este es así, o sea, así es el mundo, así es la vida. Hay sueños que quedan vacíos, hay piernas que han dejado de caminar, así es la vida, así es el mundo. Hay besos que no se han dado, hay suspiros y quejas que no se han lanzado, así es como es la vida. Y bueno, un poco va un poco de eso, ¿no? Y bueno, el ritmo característico, así un poco más Black Sabbath incluso, de los Flipper, que a pesar de no ser punkies en el sonido, eran uno de los grupos, yo creo que más pudieron llamar la atención en aquella época. Y de hecho, de los 80, muchos grupos de distintos géneros se vieron influidos muchísimo por ellos a día de hoy. Todavía continúan siendo claves para la escena noise y punky, diría yo. ¿Tú crees que son una gran influencia para Gengis Khan, se comió a su padre? No. No. No, pero va, es que no sabemos tocar como ellos, es el problema. Pues necesitan, no sé, mucha distorsión y muchas movidas. Siguen activos a día de hoy, ¿no? Sí, andan haciendo por ahí conciertos hasta por fuera de Estados Unidos y tal, bueno, exprimiendo un poco... Estamos aquí consultando la página de Discogs. La naranja, supongo. Y parece que en 2009 al menos han sacado ahí... Hombre, yo es verdad que de lo último hubo muchas cosas que no escuché, pero... pero vamos... Lo que es, o sea, los primeros EPs hasta y... Hasta el Public Flipper Limit. Eso, un poco eso, hasta mediados de los 80, porque bueno, sí es verdad que no todos los temazos vienen en este disco, ni en los EPs, pero bueno, sí es verdad, por ejemplo, fíjate, el primer lanzamiento fue el donde tuvieron Jajaja, ja, ja, que luego también salió en... Igual es una de las canciones más punkies por duración y en general por el riff y demás. Pero bueno, un poco eso, quería poner esta para reivindicar un poco la canción en sí. Que igual no está famosa como otras, no sé, pero esa es la sensación que me da. Pero en cuanto a calidad, creo que es casi un punto álgido en la carrera de Flipper, que yo creo que si hubieran exprimido al máximo su potencial, hubieran sido un grupo aún más conocido. Yo la verdad que no tengo nada de ellos, salvo la canción esta que sale en el recopilatorio este que hizo Massive Rock and Roll. Sí, Not So Quiet. Sí, que son grupos de la costa este, ¿no? Oeste, claro, California. Ah, de la costa oeste, pero sí, es cierto. Y... Claro, y es grande San Francisco. Y la verdad que sí, es todo un temazo. Y bueno, sí, son una banda mítica que te flipa. Sí, aparte. Ay, es la tercera vez ya. Ya se está pasando. Y sí, bueno, sobre todo, joder, hacer en finales de los 70 y principios de los 80 en esa zona, digamos, considerarte punk y hacer ese tipo de música es... Podía chocar a muchos, ¿no? Pero los que lo supieron valorar, yo creo que es una banda muy enriquecedora y que amplía horizontes de una manera bastante... Poética. Sí, yo creo que sí. Me está quedando guay, ¿no? Sí, joder. Sí, estás hablando muy poético. Vaya, vaya. Como las letras de los Flipper. Exactamente. Y pues nada, ahora vamos a poner una pisonadora japonesa, que eran los Gai, que tampoco les había traído nunca al programa y pues no sé, yo creo que son unas de mis tres bandas de Japón favoritas, están en mi top 3 japonés. Yo tampoco tengo tops de Japón, pero bueno, las bandas que escuché de ahí son de las que más me molan. A mí la verdad que las bandas que más me molan de Japón generalmente son de la isla de Kyushu, ya lo he dicho más veces, yo creo que aquí. Y bueno, pues los Gai, al igual que los Kuro o los Confuse, por decir los más míticos, eran de Kyushu. De hecho, la gente de Gai era gente de los Swankies. No sé si conoces tú a los Swankies. No. Pues yo creo que a ti los Swankies te van a gustar. Lo que pasa que, bueno, pues se pusieron a hacer canciones así, en plan más bruto. Y creo que uno de los guitarras de Confuse les dijo en algún concierto que vio de los primeros, como que por qué no empezaban a utilizar pedales de distorsión como ellos. Y bueno, pues parece que les hicieron caso y que empezaron a utilizar pedales de distorsión y a distorsionar el sonido a saco. En su época era muy famosos allí en Japón, más que por sus canciones, por sus pintas y sobre todo por sus peinados, que parece que eran como muy distintos en... Parece que cada vez salían ahí con unos peinados muy distintos, pero a la vez muy llamativos y parece que, bueno, pues que llamaba mucho la atención por eso y dentro de la escena. Se nos ve buena gente. Y bueno, pues lo que voy a poner es el Flexi, el primer EP, que lo vamos a poner aquí original y en primicia. Esperemos que la aguja de la radio no lo dañe. Y es lo que es la primera edición de Violent Party, ese sello también de la isla de Kyushu. Y bueno, pues no sé, decir que tiene, aparte de ser miembros de los Swankies, también había a gente de los Gai en otras bandas como Say Hail y me parece que también en Hess. Todas bandas, ellas, bandas sucias de y muy recomendables de eso, de la isla de Kyushu. Que a pesar de ser famosa para los punks, la isla de Kyushu, por sus buenas bandas sucias y su sonido característico, creo que también es una isla famosa por tener a las personas más longevas del mundo. Sí, donde... solo por delante de Galicia y Asturias, ¿no? Porque es un poco aquí como que tenemos la población envejecida, pero en la isla de Kyushu creo que es donde se han dado las personas que más. Claro, no de media, sino de... Ya. En plan de gente que ha durado igual 115 años o cosas así. Ya. Joder. Eso es porque comen mucho tofu y... Y escuchan mucho Hawaii y a Confus, a Kuro y a todas esas buenas bandas. Y bueno, pues vamos a poner en su primer tema... el Extermination. La verdad que todo el disco entero es buenísimo y la última canción, pues que la iba a poner hoy. Lo que pasa es que como hemos traído un programa así un poco con poco hardcore, pues vamos a poner esta que es mucho más bestia, sí. Y pues creo que ya está todo listo, así que vamos a escuchar Extermination con estos japoneses de pelos encrispados. Ahí estamos, tras escuchar a los Gai con su Flexi del año 84. Y bueno, comentábamos aquí ahora mientras sonaba el disco que este sonido, bueno, no sé si es el caso de los Gai, pero este sonido característico y tan sucio y distorsionado de las guitarras típicas de lo que ahora igual se llama noisecore, del punk japonés, lo conseguían generalmente utilizando un pedal de distorsión y un pedal de guagua pulsado, decíamos. Ahí queda eso como curiosidad. Sí, me quedé muy pinzado, la verdad. Yo lo vi, no tenía ni idea. Me lo enseñó un colega, que es así muy muy fan, por decirlo de alguna manera, de todas estas bandas como Confus y tal. Y me estuve enseñando ahí un día con su guitarra y los pedales y sonaba así muy parecido. Incluso igual un poco más distorsionado. Más gocho todavía. Sí. Como prácticamente no se distinguen casi las notas, es puto ruido. Y bueno, pues ahora es el turno aquí del compañero. Sí, voy a poner a una banda compuesta por miembros latinos del sur de Los Ángeles. Y una de las más representativas de... ¿Pero esta gente son de Los Ángeles, California o de Los Ángeles de San Rafael? De Los Ángeles, California. ¿Tú sabes cuáles son Los Ángeles de San Rafael? Sí, ¿no? Es una... No, es un como un complejo o algo así de edificios que creó Jesús Gil en su primera época. Hostia, vale. En su primera, cuando comenzaba igual ahí a trapichear y hacer movidas. Y bueno, por lo visto construyó el sitio tan mal que... no sé si era en la inauguración, estaba en el restaurante o algo así, o la inauguración, o al poco de abrirse e inaugurarse aquello, se cayó el edificio y murió un mogollón de gente. Y bueno, luego, pues como aquello no se pudo usar, acabó usándose como ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Y ahí era donde entrenaba el Atlético de Madrid. Meca. Y ahora, pues bueno, son famosos, es famoso también Los Ángeles de San Rafael por tener a esta banda... De componentes chica, latinos. De chicano, core, como le llaman algunos. Los Rayos X. Los Rayos X, sí. Joder, bueno, no, me parece que ya no tocan, pero... Pues no lo sé, no lo sé. Porque... Pero ahora están allí en Los Ángeles de San Rafael también, los Generación Suicida. Exactamente, y bueno, un montón de bandas, ¿eh? La verdad, están saliendo... Yo creo que de las mejores bandas de así punk rock un poco más clásico están saliendo de ahí ahora mismo y... Y pues no sé si siguen o no siguen, porque el año pasado todavía sacaron una casete. Hacía 3 años que no sacaban nada y el año pasado sacaron un casete. No sé si es en plan... algunos últimos ensayos o algo, o es que van a seguir tocando, pero bueno, el batería y voz principal es el cantante también de Generación Suicida, y bueno, es un tipo muy activo en todo, en toda esa escena y tal, que auspiciado un poco por Silencio Estático, el sello este, sí, de ese tipo de grupos. Este disco en concreto no sale por Silencio Estático, pero la cinta, por ejemplo, sí que anteriormente a este disco tienen otro EP. Y anterior al otro EP, una cinta. La primera cinta. Y sé que la primera cinta al menos está editada por Silencio Estático. Y yo creo que para mí al menos es lo mejor de ellos, la cinta. La cinta, bueno, es que en cuanto a sonido suena un poco lógicamente más rudimentario todo. Pero varios temas de esa cinta luego se volvieron a grabar. De hecho, la que voy a poner ahora no conformo. Ah, sale ahí, vale. Ya salía en esa cinta de 2009, que es cuando empezaron. Y estaban en su momento, yo quiero recordar, en 2009, por aquella época, 2010... tenían bastante relación con otras bandas así del rollo y de gente así latina como Tuberculosis, creo recordar ahora, no sé. Sí, o Polisquizo. Bueno, hace ya más de un año salió. No editó en Lengua Armada ningún disco de Rayos X. Pues no tengo ni idea. Me suena a mí. Hombre, sacaron ya en la época que sacaban discos. Ilegal, La Voz, todos estos grupos. Sí, con La Voz hicieron muchísimos conciertos. Y con Ilegal posiblemente, no tengo. Pero bueno, ya te digo, hace por ejemplo casi 2 años salió la demo esta de Ausencia. No sé si la escuchaste. ¿La demo de quién? Ausencia, el grupo. No lo conozco. Está muy guay, es rollo, tiene cosas de hoy también, en la manera de cantar y tal, pero se nota que está hecha por gente sudamericana. Y bueno, que ahora mismo sigue bastante activa toda esa escenilla y tal de eso. Como algunos la conocen, Chicano Core y tal, que está también de rapetomanía, Tuberculosis y demás. Raw punks, como dirían ellos. Raw punks, eso. Y la verdad que los artes de... Yo, o sea, el casete no lo tengo, pero lo he visto y tengo este disco. Y el arte, la verdad, que está muy guay y es así bastante artesanal. Las galletas están hechas así como artesanalmente, no sé si con serigrafía o cómo. Y las portadas parece también que usan serigrafía. Y las letras son jodidamente punk. Siempre son un tema, un rollo muy oscuro y tal, beben también de bandas españolas de aquella época, o sea, de los 80 y tal, como Scorbuto y tal, y en cuanto a sonido, también suenan bastante a las primeras bandas que hubo en Los Ángeles, rollo, las que estaban en Danger House y eso. Suena en los momentos en que Jesús Gil fundó aquello. Claro. Tiene nombre también un poco de convento, ¿eh? Y sí, suenan a ese punk más clásico, pero con ese dejo siempre que tienen esas bandas que antes comentábamos tú y yo de los países y tal, como más crudos y más, para mí, más real. A mí me suelen molar más. Por ejemplo, me molan más estas bandas que las que salieron hace unos años en Dinamarca y por ahí, rollo No Hope for the Kids y tal, que hacen un poco el mismo estilo, pero como más frío todo, ¿no? Y bueno, vamos con el tema ya. Este se llama No Conformo y bueno, ves, yo creo que mi favorito de este 7 pulgadas y que, como decía antes, es una regrabación de la primera demo. Ahí vamos con los Rayos X. Ahí estaban Rayos X desde Los Ángeles, California. Por si no había quedado claro. Y bueno, ahora vamos a cambiar de tercio y a poner algo totalmente diferente. Quizás rompiendo un poco con los esquemas y con los dogmas de días de instrucción. Sí, bueno, realmente vamos a poner a Five Gadgets, que era una banda inglesa metida un poco en el rollo de la New Wave, así experimental, electrónica y eso, y la música industrial. Más que un grupo, era un proyecto unipersonal de, pues eso, de una sola persona, si no me equivoco. Que estaba un poco grillada, ¿no? Por lo que no dicen lo sé. Por ahí. Dicen que era un poco o sea, que fue un transgresor y que los bolos en vivo eran un auténtico espectáculo. Hombre, a juzgar por la estética de este disco, que es el 7, que para mí es el mejor de Fat Gadget, al menos de lo que he escuchado hasta ahora, el Ricky's Hand, ya. La verdad que está muy guay. A mí me gusta la portada. Sale una mano quemada por aceite hirviendo. Y luego en la contraportada trae como unas instrucciones de cómo preparar un batido. Y consiste en, bueno, tienes ahí la batidora, la llenas de leche, metes la mano y le da ahí al play, a la batidora, y pues se hace un batido de leche con mano, ¿eh? Me parecía un youtuber en uno de esos tutoriales que están tan de moda ahora, ya en el 70 y algo, ¿no? ¿Era esto? ¿O de no lo sé. Este hombre. Tiene bastante tiempo ya. ¿De cuándo es? Me parece que es de 1980 este disco, creo. O sea, exactamente del año 80. Y bueno, pues como curiosidad decir que aunque haya muchos punks amantes de Discharge y todas estas bandas ahí que sean como bastante ortodoxos en cuanto al sonido del hardcore crudo y demás, y no toleren igual este sonido electrónico, hay que decir que Fat Gadget tocó con Discharge, que parece que en 1980, y con Killing Joke compartió cartel al menos en una ocasión. Bueno. Y hay rumores que dicen que la persona que llevaba esto de Fat Gadget estuvo liado con Cal, el cantante de Discharge. Venga. Vas a ser rosa ahora del punk y de la electrónica. Bueno, esto puede ser verdad o puede ser mentira, pero preferimos pensar que es verdad. Pero ahí queda eso, y quien quiera hacer caso a los rumores, pues puede extenderlo. Te habías avisado, desde pelotazo. Y bueno, pues vamos a escuchar eso, la canción que da título a este disco, que es como el temazo de Fat Gadget, Ricky's Hand. Y bueno, a juzgar por lo que por mi mal, o sea, con mi mal inglés, lo que he leído en la letra, habla como de una mano que va haciendo cosas, en plan rascándose la nariz, tirándose de una oreja, cogiendo un vaso para beber cerveza, sacando dinero del bolso, así, etcétera, la mano de Ricky, por lo que dice la canción, así, etcétera, etcétera, hasta que al final, no sé por qué razón, la mano acaba cortada y en medio de una carretera, o algo así. No sabemos si es una metáfora o algo sin sentido. No lo sé, bueno. Es que claro, como yo tampoco controlo mucho inglés, pues tampoco lo puedo acabar de entender bien de todo a veces. Bueno, de cualquier manera, vamos ahí con Ricky's Hand. Espera, pon el plato número uno primero y ahí, en la mesa. Pues ahí os dejamos con Fat Gadget. Said, "Never be said, we shall for a glass of beer." Ahí estábamos tras escuchar a Faz Gázquez, que es exactamente el tipo de música que Gabriel acostumbra a escuchar en la cama. Pero pudiste ser más puntual, ¿eh? Te lo acabo de contar. Te lo acabo de contar. Nah, sí, ya te decía, a mí la voz me recuerda bastante a la de Ian Curtis, el de Joy Division, y bueno, luego tiene el... Por los ritmos y tal, también se parecen bastante, sí, a ese tipo de bandas oscuras de aquella, sí, época. Sí, a mí siempre las bandas así de electrónica que me gustan me recuerdan así al post-punk. Es como los Ypsilon estos de actuales de Barcelona, que también hacen electrónica, y yo creo que está muy relacionado con los sonidos del post-punk. Aunque esté hecho, sí, con otro tipo de... con aparato, con sintetizadores y demás. No sé, es que tampoco es hasta qué punto es igual... En mi caso, al menos, por falta de conocimiento, pero me parece un poco, ¿sabes? El tema de todo, luego también el gothic rock y tal, hay mucha relación, por lo menos desde mi punto de vista. Acaba todo un poco mezclado. Pero bueno, sí, también puede parecer bastante industrial. Va, no sé. Pero mola, mola mucho. Pues ahí tienes una banda para apuntarte. Sí, la segunda de hoy ya. Y bueno, vamos a ir ya con el siguiente tema, porque aquí el compañero no se aguanta ya de poner, igual no a estos, pero sí a los siguientes. Que los, sí, bueno, a los dos. Así eran que... nosotros, pero bueno, estos también. Nada, esta es una banda, es la banda más nueva de las que pongo hoy. Y se llaman Gloss. Son iniciales de Girls Living Outside Society Shit. Chicas viviendo fuera de la mierda de la sociedad. Y forma parte del tema que pone, se llama Outcast Stomp. Y es el tercer tema de los cinco que componen la demo que sacaron hace un poco más de un mes, hace 5 semanas. Y que hasta el momento es la demo de este año que más me mola de punk. Y bueno, en general, creo que es el disco que más me mola que salió este año. Y creo que está bastante jodido para que ninguna banda supere la mala hostia que pusieron esta gente en esta demo. Suena como un puto trueno, la verdad. Y bueno, ya hablaremos un poco después de que suene la canción, pero ahí va. Hay otro. Se nos colaba ahí el siguiente tema, que no estamos atentos. Es lo malo de tener las canciones por el Bandcamp. Pero bueno, sí, porque hasta el momento, en América creo que salió ya la versión física. Y si no salió, bueno, va a salir en breves en casete. Pero en Europa está a punto en Sabotaje Records, que van a hacer una edición física en 7 pulgadas, en vinilo. Y bueno, un poco eso. El tema es que el grupo, digamos que musicalmente es bastante, o sea, estándar, en el sentido que tampoco inventa nada. Tiene unos... El estilo de las voces es bastante trashy y tal. A mí me recuerda bastante a la de Trash Talk. O sea, puede recordar a grupos bastante, digamos, míticos y comerciales incluso. Pero yo creo que la magia un poco reside en las letras, porque es una banda compuesta, como ellos dicen, por transexuales y queers. y todo el contenido de las letras va en contra de la sociedad que ellos consideran patriarcal, contra el machismo, contra la sociedad norteamericana y tal. Y bueno, a lo largo de esos cinco temas los presento de una manera que hace ver que es una banda muy real en ese sentido y que no es pose de ninguna manera. Y bueno, a mí la voz la verdad me flipa porque, joder, suena brutísima. Y este tema, no sé, lo escogí, pero tampoco... molan los cinco por igual, o sea, tampoco tengo un favorito, pero bueno, lo cogí por coger uno. Si a alguien le moló la canción, que se lo revise entero, porque se lo ventilan 6 minutos y están todas muy guays. Has elegido el primero porque es más fácil, ¿eh? Sí, no sé. Va. Por coger uno, no sé, tampoco hubo mucha premeditación. Aparte, bueno, la letra motiva mucho al principio. No es el primero, no. Ah, decías de orden, no, es el tercero, está en el medio, justamente. Pero bueno, es para los marginados, para los rechazados, para las chicas y los maricas, para la no sé qué. Bueno, todo un poco haciendo referencias a ese tipo de cosas, pero bueno, mola mucho. Me lo enseñó Lara hace un mes o así, que es la descubridora oficial del grupo. Raros, que no conoce nadie. Se pasa ahí día y noche. Sí, joder. Está de puta madre. Rastreando Bandcamp, sí. Sí, es que claro, la mitad de las bandas ahora que salen guays publican en Bandcamp antes de sacar nada, entonces en ese sentido es muy útil. Y bueno, vamos con la próxima ya, ¿no? Pues sí, ahora vamos a escuchar a la banda más maravillosa del planeta Tierra, que no puede ser otra que Discharge. La verdad que los Chichos también están bastante atrás. Bien. Ahí hemos dejado un poco... Vaya. Un poco trastocado, pero bueno, Discharge al fin y al cabo es la mejor banda del mundo. ¿Y qué haríamos nosotros sin Discharge? Ya. ¿A ti te gusta Discharge? Sí, joder. Me lo venía preguntando en el autobús. Va, no sé. Digo, o sea, si... Te hubieras enterado ya, si no me molasen, yo creo. Pero si te gusta Discharge, en plan, joder, cómo me gusta Discharge. Hombre, me mola más. Dices, va, está bien Discharge. Me molan, joder, los primeros siete me parecen de lo mejor que se hizo nunca en punk. Tampoco que sea mi banda favorita, pero me mola nunca mucho. Nunca en punk y... En general. Y en todo de la vida, no de la música, sino de la vida. Hombre, a ver, sí, la verdad es que sí. ¿Qué se puede hacer mejor que el Reality of War, el Fight Back, sí. De Control? Mi favorito es Fight Back. No, yo no, la verdad que... Pero bueno, tampoco hay muchas... Para mí son esos dos, yo creo, pero... Sí. No sabría cuál elegir. En Fiveback ya se definen más. Se definen más como lo que fueron en esos años, que igual son los años más influyentes de Discharge. Un poco lo más famoso, igual. Sí, cuando la época que hacen The Beat. Claro. Y lo que hemos traído aquí es el Warning, que es el primer disco... Diría yo que es el primero. El primer largo, ¿no? No, no el primer disco de ellos, sino el primer disco en el, y no es un largo, es un EP, solo que editado en 12 pulgadas. Digo que es el primer disco en el que ya empieza, o sea, en el Hear Nothing, Sin Nothing, Say Nothing y el 7, el State Violence y eso, ya se empieza ahí a notar que Discharge se metaliza un poco. Sí, tiene un sonido distinto a las primeras grabaciones. Pero aquí ya, en este disco, yo creo que es el primero en el que se notan las evidencias ya metálicas. Totalmente del heavy, sin ser descaradamente heavy metal como igual en el Massacre Divine que sacaron ya en el 91. Pero aquí ya es cuando Discharge empiezan a hacer canciones a medio tiempo y ya, pues eso, más un poco más heavy. Y no, ya dejan atrás su etapa de beat y bueno, que igual es como exactamente la que más nos gusta, ¿no? Sí, ¿no? A mí la verdad que el Warning también es uno de mis discos favoritos de Discharge. Y este junto con The Price of Silence y... Joder, yo estoy buscando... Ah, hostia, vale. Está ahí, sí. Es un 12. Ah, sale... ¿Esta quién es? La Thatcher, ¿no? ¿O no? Parece. Pues creo que sí. No sé si... sí, porque no sí, es la por reina. La época, además. No, la reina no es. Y bueno, tú que sabes traducir inglés, pues el disco que se llama... Warning, y es que esta frase no sé qué significa. A ver, el gobierno de su majestad puede dañar seriamente su pues entonces su salud. Es su majestad. Joder, pues vaya mal, ¿no? No sé quién la dibujaría. No creo que fueran ellos, no sé. Bueno, el caso es que... Si fuesen ellos estaría mejor. Aquí en este disco, pues ya de la formación no original, pero sí de la clásica, ya no están... Ya no está la mitad de ellos, porque aquí ya simplemente están Rainy al bajo y Cala a la voz de los clásicos. Y bueno, pero esto es un pepinazo. Y bueno, he decidido traerlo porque estuve en Madrid días atrás y vi a los Régimen de Guerra que es una banda inspirada totalmente, yo creo que por estos discos de Discharge, el Warning, el The Precious Alien y The More I See, concretamente. Y vamos, que me fue una pasada ver ese concierto, se me pusieron todos los pelos de punta, escuchar ahí también sus riffs y sonidos apocalípticos, cómo golpeaba a mi amigo Javilis ahí la batería con una pasión y fuerza brutal, y cómo el cantante heavy de la banda escupía rabiosamente. ¿Cuál perro? Pues sí, cual perro, como no puede ser de otra manera, pues letras de protesta y demás. Y bueno, pues vamos a poner ahí a este temazo de la mejor banda del mundo. Vamos a escuchar Warning de Discharge. Acabamos de escuchar a Los Descarga con su canción Peligro. Warning es peligro, ¿no? Sí. A ver si me voy a confundir. Y bueno, pues eso. Que, joder, la verdad que es suena, es un sonido súper apocalíptico. Suena como si fueran soldados del infierno esta gente. Sí, tenía el riff un poco por detrás, sí, que ya te decía, que sonaba ya un poco más a metálico, pero siguen teniendo esa esencia tanto en las voces como en el ritmo. Hombre, luego ya en el Masacre Divine, allá suena heavy metal muy descarado. Esto sí. Suenan a bus. Esto yo creo que, pues, exactamente lo que hacen Régimen de Guerra es un grupo de tres punks y dos heavies, pues, qué mejor combinación. Sí, Discharge. Que estos discos de Discharge para que todos estén contentos y a gustos con el sonido. Y bueno, pues que a ver si Régimen de Guerra sacan algo, que no he traído nada porque solo tienen ensayos mal grabados y es una pasada. A ver. Es una pasada ganas, y bueno, como no he podido traer, claro, sí. No he podido traer nada de ellos, pues he traído esto en homenaje a Régimen de Guerra. Y bueno, pues ahora ya creo que venga, la banda está con la que no te aguantas, así que vamos a... Sí, quiero poner esta banda porque de las bandas no punk creo que es la que más me emociona de siempre. No sé. Así que, bueno, ahí van. Son los Teenage Cool Kids y luego hablaré un poco del tema y de y lo que son y demás. Ahí estaba este grupo cuyo nombre no recuerdo. Los Teenage Cool Kids. Los adolescentes guays. Como la gente de Genghis Khan. No me vaya. Adolescentes y guays. Y bueno, no sé. Son un poco. Pero sí. El germen de Parquet Courts. No sé si los conoces, pero bueno, seguro que alguno de los oyentes los conoce. Yo no. Son un grupo que aparece en Pitchfork ahora. Que estos pavos eran de Texas, de Denton. Que bueno, tiene una escena bastante fructífera, tanto en indie, punk y demás música de DIY y tal. Y se conocieron cuando iban a la universidad, el primer año de universidad, y fundaron la banda. Y esta demo es de 2006, creo, 2005. Y varios de los temas de esta demo, no este que puse ahora, luego forman parte del primer disco y de la primer EP. En total sacaron 2.7 pulgadas esta demo y 3 discos largos. El último ya es un sonido mucho más pulido, con una grabación mucho menos casera. Lógicamente grabarían ya en el estudio un poco más profesional y tal. Y ya se empieza a ver ya el rollo que llevan ahora con Parquet Courts, que es un poco, recuerda mucho a Pavement y a todos los grupos de indie de los 90. Pero sobre todo últimamente sacaron hace poco el segundo disco, Parquet Courts, y ya tiene mucho el rollo de Pavement. Hombre, se ve ya cuando eran los Cool Kids, ya se veía un poco el rollo que les molaba, que es el rollo de indie noventero y tal. Pero bueno, puse esta canción porque aparte de ser una de mis favoritas, creo que es de las menos conocidas de ellos. Y no sé, me parece que representa muy bien lo que eran, porque era música al fin y al cabo que molaba, pero bastante simple. O sea, era un par de riffs, la voz del pavo, que es bastante rara también. Es el también quien canta en Parquet Courts. Y nada, grabaciones caseras bastante deficientes las de esta demo y el primer EP. Pero bueno, nada, y normalmente las letras siempre suelen ser de recuerdos que tenían de cuando eran guajes, o de amigos que luego, pues, por lo que fuese, ya dejaron de serlo. Tías y bueno, todo así. En esa onda. Sí, en esa onda muy, muy yankee, de que da la sensación de que siguen pensando lo mismo con 30 años. Pues un poco ese rollo. Y bueno, vamos a ir ahora con Rebelde Punk. Vamos a poner mejor ahora Rebelde Punk. Y ya estamos acabando en breve. Vamos a poner este tema y otro para cerrar. Que ya estamos casi llegando a la hora. Y bueno, pues nada. Rebelde Punk es un grupo mexicano bastante conocido de las primeras bandas. Igual era hasta la primera incluso. En México. ¿De qué año es eso? El disco, voy a poner el Pirata 1, que es como el primer LP que sacó la banda en el año 84, pero ya en 1980 estaban tocando. Y bueno, aparecieron en mogollón de recopilatorios. Yo los conocía, o los conocí por primera vez en ese mítico Rock Nacional Volumen 2, solo para punks, editado también por Discos Cobra, como este disco. Y bueno, pues eso, como digo, es una de las primeras bandas en México, y el cantante de la banda es el batería. Siguen en activo desde 1980 hasta hoy, o sea que si no me falla los cálculos, llevan 35 años. Sí, bueno, muchas de esas bandas, ¿no? Siguen. Yo creo que pero estos ni siquiera han parado nunca. Ah, o sea que no se reunieron ni nada. O sea, yo creo que no, que siguen tocando, o sea, ha habido cambios en la formación. Y yo creo que igual el único que se mantiene es el Arturo Beristain, como dice aquí, el batería, que creo que lo apodaban Soldado. Me encanta, sí. Y bueno, esta persona, durante los 80, como que fundó o creó el Día del Punk en México. Y es el último domingo de cada año. Y se sigue festejando a día de hoy todavía. Se siguen haciendo, pues, hay bastantes conciertos y demás. El último domingo de cada año, porque el Soldado de Rebelde Punk, pues como que se inventó ese día y pues, o sea, lleva años y años funcionando. Que es un tipo icónico totalmente. Eso parece, ¿no? De hecho, a día de hoy, pues yo he visto un videoclip en el que sale, pues hace pocos años, en el que salen versionando a Polo Pepo la canción de Es delito ser punk. Sí, sí, sí, la vi. Y bueno, aquí parece que no llevan, pues, crestas ni muchas pintas, pero en ahora, en la actualidad, pues parece que porta una gran cresta en su cabeza. Sí, ahora lleva un poco el rollo de los casualties, tío. Ahí sí, todo estéticamente, sí, bueno, en México punk. Yo creo que hay mucho de estéticamente, sí, mucho, así de eso. Lo que llaman ellos el visu, ¿no? Sí. La verdad que yo he visto algún vídeo de... A mí los casualties estos no me gustan nada, pero... No, bueno, las primeras grabaciones las escuchaste. A ver, musicalmente igual me podrían llegar a gustar, pero es que, no sé, es una banda que me da asco. Ya, sí, por lo que... Ya. Entonces... No le he llegado a prestar atención. Pero sí que he visto en el YouTube algún vídeo de ellos tocando en México, y como que se colaba alguna gente a insultarles y les mandaban subir, y había como una especie de batalla ahí en el escenario. Batalla entre, de punks. O sea, verbal, pero eso. Y nada, pues... La verdad que este disco suena a las canciones bastante rock and rolleras, pero he elegido la canción Religión, que igual no es tan rock and rolleras, es un sonido más punk. Pero tienen unas cuantas así que suenan como con un ritmo muy, muy rock and rollero. Pues nada, eso, vamos a poner Religión de los Rebelde Punk. Y eso, desde México hasta Radio Cuca. Ahí va.